La gente tiene como mucha necesidad de hablar, ¿no? Pues, en el hablar está el deseo de comunicación, porque en el hablar está incluso la búsqueda de uno mismo, cómo soy, qué siento, y mostrarme a los otros, porque uno busca casi ansiosamente la aceptación del otro. Eso no está mal. Lo que a veces no está demasiado bien es que uno busca nada más que la aceptación de los demás, pero no se acepta a sí mismo. Y ese es un problema bastante serio. Y lo que es peor, tampoco comprende que hay alguien más importante que nos acepta a todos por igual. Y de eso se trata esta canción. Porque el día que encontremos la manera de seguir buscando la aceptación del otro, pero que nos aceptemos a nosotros mismos y que entendamos que Dios también nos quiere, seguramente vamos a encontrar el camino hacia la paz interior, ¿verdad? Ayuda pa' crecer un poco más. Y ese flaco que por contextura nunca tendrá la figura de Stallone o de Van Damme. Le hablo a aquel que usa lentes ahumados, inclusive hasta en el baño, pues le da seguridad. Le hablo a aquel que está perdiendo el pelo y se implanta más cabello, sabrá Dios de qué lugar. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para mucha gente nadie hay como tú. Hay gente que te quiere tal como eres tú, e incluso te quieren porque así eres tú. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para nuestro Dios no hay nadie como tú. Él así te quiere tal como eres tú, e incluso te quiere mucho más aún. Perdóneme, estaba escuchando y me atrevo a interrumpir porque veo que lo que usted está diciendo es muy lindo, pero yo, la verdad que no lo puedo creer lo que usted está diciendo. ¿Pero por qué no? Sí, es la verdad, Dios te quiere tal como sos. Pero a mí no me quiere nadie como soy yo. A mí siempre me andan diciendo, no, cuidado, no toques, no, cuidado, no hagas eso, no, cuidado, no vayas para allá. No, en mi casa me tienen de un lado para otro. ¿Sabés qué pasa? Que hay gente que a los seres humanos nos cuesta demostrar amor, somos medio lerdos para dar cariño, pero hay alguien que te quiere mucho, ese es Dios, y Dios te quiere y te acepta tal como sos, en serio. Yo no creo, porque a mí nadie me lo dice y nadie me y lo... Pero ahora te lo vamos a decir todo, mira, toda esta gente también te lo va a decir, ¿les parece? Se lo cantamos, ¿eh? Le decimos a ver si se convence. ¿En serio? Mira, ahora te lo vamos a cantar todo, a ver. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para nuestro Dios no hay nadie como tú. Él así te quiere tal como eres tú, e incluso te quiere mucho más aún. Le hablo a aquella chica que procura con mil dietas de verdura como sea adelgazar, y a la otra que come hasta la gula porque el gym ya no le ajusta, pues no tiene que ajustar. Le hablo a aquella que tiene ojos claros por los lentes de contacto que hasta la hace lagrimear. Le hablo a aquella que anda todo el día preguntándole al espejo quién es la más linda acá. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para mucha gente nadie hay como tú. Hay gente que te quiere tal como eres tú, e incluso te quieren porque así eres tú. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para nuestro Dios no hay nadie como tú. si te quiere tal como eres tú, e incluso te quiere mucho más aún. Pará, cortala. Escuchame una cosa, yo venía caminando por acá por Juncal, escucho esto, me paro, veo toda la gente, cara bonita, linda. ¿Por qué no la cortan con esto? Qué mala onda, loco. No, mala onda no, es realismo. Es realismo, papi, ¿entendés? Con esto, la gente te quiere, te... ¿Quién? ¿A mí quién me quiere? Nadie, loco. Y no me interesa tampoco que me quiera, ¿entendés? Porque cuando yo vivo como vivo, vivo como vivo, y cuando se me canta, final. La corté, final. Me paso de rosca si tengo ganas de pasarme de rosca, final. Pero para la moto, para la moto. Para la moto. No te hagas, que se te nota la edad, se te nota lo... No, querido. Oíme una cosa, yo... Está todo bien, hagan lo que quieran, pero yo pasé... Bueno, porque me parece que ustedes tienen que escuchar otra versión. Yo lo que te quiero decir es algo muy importante. Que Dios te quiere tal como sos. A mí no me quiere ni vos, ni esta gente, ni Dios, ni nadie. Porque además yo hago la mía y yo hago mucho daño cuando se me canta hacer daño. Y a la gente que yo le hago la cruz, mira, la cruz le hago. Mirá vos, ¿viste? Se la hago y se acabó. Está bien, bueno, pero tenés que saber una cosa, que no hay nada malo que puedas hacer que haga que Dios te quiera menos, así como no hay nada bueno que podamos hacer que hace que Dios nos quiera más, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Que Dios los quiere porque siempre somos sus hijos. Siempre tiene, no porque hagamos algo bueno. Una respuesta para todo, siempre, claro. Claro, totalmente. Pero ¿por qué no te apoyás en los pies en la tierra? Y mejor te lo cantamos todos juntos, ahora a ver si te convences un poquito. Sí, vas y si a ver. Se dan la mano, me van a convencer más, por favor. Claro. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para mucha gente nadie como tú. Hay gente que te quiere tal como eres tú, e incluso te quieren porque así eres tú. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para nuestro Dios no hay nadie como tú. Él así te quiere como eres tú, e incluso te quiere mucho más aún. ¿Y qué onda? ¿Va? ¿Me la banco? ¿Te cabe o no te cabe? Porque me gusta la música, pero lo que decís no me cabe. ¿No, no te cabe? Ah. Falta un poquito más. Hay algo más que tenés que saber todavía. Tu gemelo, ni aunque te hagan un clon. No, no hay nadie como tú. No, no. Él conoce tu cara, tu nombre y hasta tu dirección. No, no hay nadie como tú. No, no. Mira que hay gente que va a quererte con o sin operación. No, no hay nadie como tú. No, no. No tienes que parecerte a nadie, sé tú mismo y se acabó.